el cóndor me ha visto volver. Estamos a pocas horas de que comience el segundo semestre, a muy poquitas horas, y el presidente Mauricio Macri dijo que cree que esto está funcionando. Cree que esto está funcionando. Cuando uno dice esto, supongo el modelo que él ha venido a implementar, un modelo económico neoliberal. Ahora, ¿cómo recibe el segundo semestre a nuestro país? Tengo acá un informe de Orlando Ferreres, el estudio de Orlando Ferreres, que dice que en mayo se registró una caída de casi el 1%, ¿sí? Las inversiones. Dijeron que iban a llover inversiones. Bueno, en realidad no solamente no llovieron, sino que parece que hay una sequía extendida, porque en lo que va del año la contracción es del 3,7%. La más baja se produjo en el rubro de la construcción, que en mayo sufrió un descenso del 9% en inversión, y así acumuló en lo que va del año un retroceso del 8,5%, porque entre otras cosas el segundo semestre viene con recesión. 0,7%. Sí, se contrajo la economía en el primer trimestre del año, nada más. Y esto según el INDEC, el nuevo INDEC, al que no sé por qué habría que creerle. Seguramente debe ser un número mayor. Pero el segundo semestre, en el que Mauricio Macri cree que están funcionando las cosas, viene con recesión. Y no solamente eso. Hay una paradoja, me decía acá La Nación. Estaba leyendo La Nación y dice que no crece el empleo. No solamente no crece, sino que se destruye. Todo lo que leí lo estoy leyendo de La Nación hoy. Porque si no van a pensar, bueno, no sé, Le Tiempo Argentino, de Página 12. No, todo lo estoy leyendo de La Nación. Que a su vez, curiosamente, no abandona el espíritu festivo. Porque, claramente, digamos, es el diario oficialista, uno de los diarios oficialistas del gobierno de Mauricio Macri, y están felices con lo que pasa. Pero lo que pasa es una porquería. Lo que pasa, está transformando a nuestro país, de un país con problemas, en un país que no solamente ya tiene esos mismos problemas que tenía, sino que los ha agravado en cualquiera de los rubros que uno quiera revisar. El empleo está mal, el salario está peor, la mayoría de las paritarias han cerrado a la baja, las perspectivas económicas siguen siendo negativas, y esto no lo estoy diciendo yo porque soy pesimista, lo estoy leyendo de La Nación, ¿sí? Que es el diario de ellos, es el diario que seguramente va a festejar el 9 de julio junto con el rey de España y el presidente, los 200 años de historia, en una revisita, en una revisión, ¿sí?, de la historia de los últimos años también. Pues yo recuerdo aquel bicentenario donde vinieron los presidentes latinoamericanos a rodear a Néstor y a Cristina Kirchner, ¿no? Y sin embargo, el presidente Macri no solamente ha eliminado la mayoría de los cuadros de los patriotas latinoamericanos que había en la casa de gobierno, sino que ahora invita al rey de España, a la monarquía española, a la vapuleada monarquía española, para festejar algo que en realidad es la declaración, el grito de independencia de nuestro país. Pero así están las cosas. La historia la cuentan ellos como quieren y finalmente han llegado para contarla como realmente quieren. El Museo del Bicentenario ahora se llama Museo de la Casa Rosada. Ya sabemos lo que ha pasado hoy con Telesur, por ejemplo. Ha salido definitivamente de la TDA. Hoy Telesur ya no está más en la TDA. Y lo han hecho rápido, ¿eh? Ahora, nada de lo que han hecho es bueno. Nada de lo que han hecho es bueno. Ayer me decían, bueno, pero vos tenés que a veces decir que algo de lo que hace Macri está bien. Y yo podría decirles, por ejemplo, que el lanzamiento que hicieron del crédito hipotecario del Banco Nación, comparado con la otra cosa que habían lanzado antes, es un poco mejor. ¿Por qué? Porque se va a actualizar, por ejemplo, a través de un índice que registra los índices, los aumentos salariales. ¿Sí? O sea, va a estar atada, si se quiere, a un índice promedio que está vinculado a lo que sean los aumentos de salario. El tema es si vas a tener salario. Porque en los papeles, sí, maravilloso, vuelve el crédito hipotecario a la Argentina. Para aquellos que puedan tener o acumular sueldos de mayores a 30.000 pesos. Vos lo ves en el papel y está bien. Pero el tema es cuál va a ser la economía en la que vos te vas a desenvolver, porque aparte es durante 3 años, después en esos 3 años ya no va a haber cuota fija, sino que va a haber incrementos, como les decía, a través de un índice, algo muy complejo. Entonces cuando me dicen, pero ¿podés decir algo a favor de Macri? Bueno, me cuesta muchísimo, porque esta historia ya la viví. Todo lo que está ocurriendo es un déjà vu constante de aquella década ominosa que fue la década del 90. Cambiaron los actores, si se quiere, algunas caras nuevas, o están los hijos, está el hijo de Martínez de Hoz, por ejemplo, no sé, pero digo, sigue siendo en el fondo un modelo de exclusión, sigue siendo en el fondo un modelo que mata al mercado interno, sigue siendo un modelo que a las pymes las tiene acorraladas, y sigue siendo un modelo que también, a través de lo que ha sido la dolarización duplicada de las tarifas, está cambiando el panorama de consumo de toda la sociedad. De toda la sociedad. Pero lo está haciendo en un sentido regresivo. Lo está haciendo en un sentido regresivo. Esto funciona, si se quiere, como un balance de este primer semestre, en lo que es la previa a este segundo semestre. Ahora están contentos ellos, porque hay muchas cosas que le están saliendo tal como ellos querían. Y era provocar una crisis. Porque la verdad, el país tenía problemas, pero no estaba en crisis. En diciembre del año pasado el país tenía problemas, pero no estaba en crisis. Lo que tenés ahora es una crisis fabricada desde el Estado que impacta negativamente en los bolsillos de la mayoría, que impacta negativamente en las expectativas de la mayoría. Y todo esto acompañado a su vez de una crisis de representación política, donde yo hoy me preguntaba, como lo hacía en el editorial de ayer, ¿dónde están los opositores? ¿Dónde están los opositores a Pratgay, a Melconian? ¿Dónde están? Ya sé, hay honrosas excepciones que ustedes conocen, pero la gran mayoría del sistema político está preguntándose cómo pueden hacer cada día para acercarse más a este modelo que, por otro lado, genera un escosor social inimaginable hace 6 meses. Hay inquina social. Hay una preocupante inquina social. ¿Por qué? Porque con estos niveles, con esta economía y este modelo, lo que vuelve y retorna es la desigualdad. Y con la desigualdad retorna la conflictividad y la violencia, sea material o sea simbólica. Y todos estamos también en la previa de que eso suceda más tarde o más temprano. Uno quiere evitar esas situaciones. Ojalá nunca pase. Para aquellos que reivindican situaciones terribles para justificar vaya a saber qué cosa, yo digo no, cuanto peor es peor siempre, no es que cuanto peor es mejor. Los retrocesos que se están dando en estos 6 meses son cosas que van a ser muy difíciles de revertir. Va a llevar mucho tiempo revertir el daño que han provocado decisiones de este gobierno que impactan sobre la mayoría de la sociedad como si fueran un garrotazo. Y alguien decía, bueno, pero todavía no vimos nada. Bueno, válgame Dios, lo que vimos ya es suficiente. Pero lo más preocupante es que el instrumento político necesario para corregir este modelo en el Parlamento no aparece. Hay una especie de danza de la escoba en lo que es el espacio del FPB, de Frente para la Victoria, que fue votado para hacer oposición por el 49% de esta sociedad, que hoy se están peleando a los empujones para ver cómo se van de ese 49% y quieren subirse de alguna manera, vaya a saber cómo, al avión de Macri. Y están los gobernadores, y están los intendentes, y tratan permanentemente de seducir o dejarse seducir por tipos que eran peronistas, como Emilio Monzó, por ejemplo. Yo quiero hoy decirles que esa fantasía que algunos tienen sobre la unidad del peronismo es una cosa muy compleja, muy compleja. Muy compleja de hacer, muy compleja de ejecutar, porque ¿de qué manera se uniría el peronismo y para qué en un contexto como el que estamos viviendo? Si no es para resistir el neoliberalismo, ¿qué tipo de peronismo se va a juntar? ¿Un peronismo M, un peronismo macrista, un peronismo oficialista, una oposición que en realidad no tiene nada de oposición y va a ser complaciente a este gobierno y a la embajada de los Estados Unidos? Lo más parecido, si se quiere, a lo que fue el menemismo. No importa las caras, cuál es el gobernador, cuál es el que más se entrega o cuál es el que disimula un poco. Están todos viendo a ver cómo pueden hacer para dejar al kirchnerismo en el tacho de la historia y acomodarse ellos en los carguitos, en las comisiones, en algún lugar secundario de un organismo, recibir algún tipo de prebenda. Y no hay ninguna justificación para eso, son políticos, son dirigentes políticos. Si están buscando trabajo, vayan a buscar trabajo como busca la mayoría de la gente. Pero no traicionen el mandato que tuvieron en las urnas. Que no traicionen, por favor, el mandato que tuvieron en las urnas, porque una democracia funciona con oficialismo y con oposición. No pueden ser todos oficialistas. No les puede parecer a todos que esto está bien, porque no está bien. Mañana comienza el famoso segundo semestre y todos los índices han empeorado. todos los índices han empeorado. Y no lo digo yo, lo dice La Nación. Y que hagan cola muchos de estos senadores, diputados, exministros, que hagan cola para ver cómo se pueden subir al palquito de Mauricio Macri, diciendo, por otro lado, que lo hacen para resistir el neoliberalismo, pero con cosas muy complicadas. Porque en el medio, para lo único que tienen críticas es para el kirchnerismo, que seguramente ha tenido errores, ha cometido errores, seguramente. Pero ¿saben quién perdió las elecciones? ¿Quién perdió las elecciones en el balotaje de noviembre? Un representante del Partido Justicialista, un representante cabal del Partido Justicialista, que es lo que ahora se agrupa y dice, nosotros somos justicialistas, nosotros somos peronistas, con el kirchnerismo no tenemos nada que ver. Son cara duras, son cara duras, porque Scioli fue candidato a presidente por ustedes, fue candidato a presidente por los gobernadores y por todos aquellos que querían deskirchnerizarse, porque le decían todo el día que el problema era Cristina Kirchner. El problema con Cristina Kirchner es que no tenía reelección. Y el problema entre el kirchnerismo y estos peronistas es que Cristina Kirchner tiene votos y ellos no. O los que tienen los tienen en sus provincias, en sus comarcas, en sus feudos, pero no les alcanza. No les alcanza. Y hoy están cometiendo el error de sus vidas. Hoy están cometiendo el error de sus vidas. Porque si no pudieron ganar un balotaje, imagínense el año que viene, cuando haya elecciones legislativas. Una vez que hayan destrozado al kirchnerismo, que le daba vigor e ideología a ese espacio político, ¿cuál va a ser la diferencia entre votar a Massa, votar a Gioja o votar a Macri? Que alguien me lo explique. ¿La marcha peronista? ¿La liturgia? ¿El bombo? ¿Cuál va a ser la diferencia? No va a haber ninguna diferencia. Y habrá sido una defraudación más a todos aquellos que lo votaron, que fueron millones de personas, que no los votaron para que sean felpudos de Macri, los votaron para que defiendan los intereses de la sociedad frente a un gobierno de estas características que todos sabíamos que iba a venir y que iba a aplicar estas recetas y que iban a producir estos resultados que hoy estamos viendo. Los votaron para que sean dirigentes políticos, no felpudos del poder. Roberto